por el amor de mis hermanos. Déjame que yo te diga, la paz contigo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada. Ey, ey, ey, ey, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada. Por el amor de mis amigos, por el amor de mis hermanos, déjame que yo te diga, la paz contigo. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, para cantar al Señor. Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada. Ey, ey, ey, ey, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada. Por el amor de mis amigos, por el amor de mis hermanos, déjame que yo te diga, la paz contigo. Pedid la paz para Jerusalén, que sea la paz con todos los que te aman. Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada. Umbrales, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada. Ey, ey, ey, ey, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada.